Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Amigos, estamos hablando aquí sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos en las fechas en que eso se celebra, aunque deberíamos de hacerlo todos los días, a lo menos todo el primer día de la semana. Pero aquí el mundo la celebra, si acaso recuerdan. Y luego una cosa que siempre me ha llamado la atención, el jueves, al día que supuestamente Cristo estuvo muerto, le llaman al sábado, le llaman sábado de gloria. ¿Por qué glorifican su muerte y luego se olvidan enteramente de su resurrección? Nomás para que usted y yo nos demos cuenta de cómo el mundo se las gasta y nosotros nos vayamos por lo que Dios dice. Vimos en primer lugar que la resurrección de Cristo exalta las Escrituras, porque Él vino a cumplir las Escrituras. Segundo, la resurrección del Señor Jesucristo asegura la salvación. Esa es nuestra certeza, y usted puede leer 1 Corintios 15, ahí es lo que da valor, la resurrección de Cristo, a nuestra salvación y a nuestra futura resurrección también. En tercer lugar, dijimos que la resurrección del Señor Jesucristo derrotó al diablo. Y ahora vamos a ver otro tema que también la resurrección hace, que la resurrección del Señor Jesucristo hace ver lo horrible, lo espantoso de la idolatría. ¿Sabe? La idolatría es una de las cosas más ofensivas para Dios. Y si usted no lo cree, lea las Escrituras. Y no tiene que tener una Biblia especial. Usted no tiene que tener mi Biblia. Nomás lea la que usted tiene. Y verá qué horrible, espantoso, ofensivo y pecaminoso es para Dios la idolatría. Cuando uno tiene la resurrección, fíjese, tener un Cristo resucitado y luego practicar la idolatría sería algo así como una persona que tiene todos los millones del mundo y todas las comidas mejores del mundo y luego va y come la basura, allí lo podrido de los basureros. Es una persona que tiene la mejor ropa que hay y luego anda en sucios, rotos y feos harapos. Es una persona que de plano, teniendo la luz en el mundo, y luego se tapa los ojos y va por los peligros del mundo con los ojos tapados. Hermano, realmente la idolatría es espantosa. Dios dice que es muy ofensiva. Y nuestro México, tristemente, es desde arriba hasta abajo, se practica la idolatría hasta desde las esferas oficiales. Y eso es lo triste. Dios dijo a Israel, si ustedes adoran otros dioses, yo los voy a esparcir por el mundo. Israel adoró otros dioses, imágenes, y Dios los esparció por el mundo. ¿Sabe? Y hoy día, tristemente, yo pido por México. Yo quiero que Dios bendiga a México. Hago mi parte con esparcir la palabra de Dios, que al fin es lo que puede traer la bendición de Dios sobre México. Pero se tiene que quitar la idolatría. Vea usted cuántas veces en Israel, en el Antiguo Testamento, cuando los reyes quitaban la idolatría, es cuando Dios empezaba a bendecir. Ahora, en primer lugar, la idolatría es tan espantosa, fea y horrible, porque es vana. En el libro de Jeremías dicen que Israel, cuando adoraba otras imágenes, dioses de otros pueblos, que adoraban vanidades. Así como una persona que recoge piñones puede saber por lo exterior el piñón que es vano, la nuez que es vana, o cualquier otro, la fruta, los que conocen por fuera pueden ver cómo está por dentro. Así es que así es la idolatría. La idolatría no tiene nada. Isaías 44:10 dice: ¿quién se ha hecho un Dios que para nada es útil? Así es que los ídolos para nada son útiles. En el mejor de los casos, para nada sirven. El Salmo 115 lo describe tan gráficamente. Dice: tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan, etcétera. Y luego dice: semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Lea usted Salmo 115. Ahí está tan claramente como no puede haber cosa mejor. Así es que es lo espantoso de la idolatría. Segundo lugar, la afeada idolatría, porque te hace ver que no necesitas a los ídolos. La resurrección de Cristo, cuando todos los demás seres vivos o muertos están en el sepulcro, o sea, todos los muertos están en el sepulcro, Cristo resucitó. Así es que adorándole a Él, tenemos un Salvador vivo, un Dios vivo. Así es que ¿para qué tener todas las imágenes que ni se mueven, ni parpadean, ni nada? Algunos dirán: ¿y quién me hace? Y a mí sí me hacen milagros. Mire, Dios dice en la Biblia que cuando Israel adoraba otros dioses, dice que estaban adorando al diablo. El diablo puede hacer milagros. ¿Cómo sabe una persona si adora imágenes, le pide un milagro? ¿Y cómo sabe si no se lo hace atrás de eso el diablo? Ni modo que sea Dios, porque Dios no se basa ni se vale de ninguna manera de eso. Así es que la resurrección de Jesucristo afea la idolatría. En tercer lugar, la resurrección de Cristo te hace ver lo que Dios realmente es. Que Dios es todo lo que Él dice que es y más. Dios nunca nos ha expresado todo lo que Él es, pero nosotros sabemos que todo lo que Él dice que es, Él lo es. Y usted y yo podemos estar seguros de ello. Y si nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, entonces, ¿para qué basarnos en ídolos vanos, como dice Isaías, que para nada aprovechan? Como dice en la Biblia, tantas cosas que son ofensivos y traen maldición. ¿Por qué nosotros basarnos y siquiera tenerlos si nosotros tenemos un Cristo vivo y resucitado? Por eso deberíamos de abandonarlo. Por eso debemos desecharlos. Por eso deberíamos de echarlos fuera, de creer realmente en la Biblia y no en esas imágenes inventadas y hechas por hombres. Por eso el primero y segundo mandamiento de los 10 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Dice: no te inclinarás a ellos, mire, y no los honrarás siquiera, porque Jehová vuestro Dios es fuerte y celoso. ¿Sabe? En tercer lugar, entonces, la idolatría es tan fea porque hace ofender a Dios. La idolatría Dios la toma como una competencia de Él. ¿Quién que como Dios va a querer y soportar competencias que compitan con Él. ¿Sabe? Por eso es tan horrible. Dice Dios que Él aborrece la idolatría porque en primer lugar Él es fuerte, todopoderoso, no quiere ni necesita la ayuda de nadie. Y segundo lugar, Él es celoso. Entonces, a él le ofende esa clase de idolatría. Entonces, usted y yo deberíamos de desecharla. La resurrección de Cristo, un Cristo vivo, resucitado, nos hace ver qué tan fea realmente es la idolatría. La idolatría es tan fea porque la Biblia la condena tanto. Entre muchas otras cosas, lea Apocalipsis 21:8, ahí 1 Corintios 6:9-10, y dice que los idólatras van a estar entre los que se van al infierno. Entonces, y tanto que la Biblia, de principio a fin, capítulos enteros, pero enorme cantidad de escritura que condenan la idolatría. ¿Sabe? Un Cristo resucitado le ofende terriblemente la idolatría. En quinto lugar, la idolatría es tan fea porque es un intento vano, soberbio del ser humano por querer comprender a Dios, por querer meter a Dios que no tiene límites, no tiene fronteras, a Dios que no tiene ningún tipo de cerca de limitaciones, lo quieren meter dentro de una imagen. Y piensan que con su mente tan finita, microscópica, que con esa pueden comprender a Dios. Por eso es tan infinito. Las imágenes vienen de la mente del hombre, del ser humano, mientras Dios, Él es el ser infinito. ¿Por qué quiere hacerlo? En sexto lugar, la idolatría es tan fea porque se llena el desesperado intento o debilidad del hombre por querer ver. ¿Sabe? La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Al Dios de los cielos no lo podemos ver, pero el ser humano siempre quiere ver. Y por eso quieren hacerse imágenes y se hacen imágenes. Pero la imagen es ofensiva. De nada sirve. Son creaciones del hombre, inventos del ser humano. Nosotros tenemos a un Cristo resucitado. Murió por nosotros, derramó su sangre, estuvo 6 horas en la cruz, 3 días y 3 noches en la tumba, pero resucitó y ya tiene 2,000 años prácticamente resucitado, vivo, en el cielo, intercediendo por usted y por mí, queriendo salvar su alma. Y usted no necesita de ninguna otra imagen. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.